Estos son los titulares del viernes 26 de julio. Pronostican para hoy viernes un día más de intenso calor en Japón. El presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Israel conversan en Washington sobre la guerra en la franja de Gaza. Este viernes se inauguran los Juegos Olímpicos de París. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. En Japón, las autoridades instan a la gente a tomar medidas para prevenir golpes de calor, ya que para hoy viernes también se pronostica un calor abrasador en amplias zonas del país. La Dirección de Meteorología indica que las altas temperaturas vienen registrándose desde hace días en la región de Kantokushin. El jueves, en la ciudad de Kiryu, en la prefectura de Gunma, el termómetro alcanzó el peligroso nivel de 38,3 grados centígrados. Las autoridades prevén un día más de calor intenso en algunas áreas debido a un sistema de alta presión. Las máximas diurnas podrían llegar a 37 grados en Maebashi y Kumagaya y a 36 en Mito. También se prevé que lleguen a 35 grados en el centro de Tokio y en Yokohama, así como en Utsunomiya y Kofu, mientras que en Niigata alcanzaría 31 grados. La Dirección de Meteorología y el Ministerio de Medio Ambiente emitieron alertas por golpe de calor en las prefecturas de Ibaraki y Chiba, así como en las islas Izu. Por otra parte, las autoridades meteorológicas advierten que en algunas zonas de la prefectura de Niigata podrían ocurrir lluvias torrenciales el viernes debido a la influencia de un sistema de baja presión y un frente de lluvia. Agregan que las condiciones atmosféricas podrían volverse inestables en la región de Kantokushin, en particular por la tarde, con posibles tormentas eléctricas localizadas. Asimismo, instan a la población a mantenerse en alerta ante inundaciones, ríos desbordados, deslizamientos de tierra, rayos, ráfagas de viento y granizo. Y siguiendo en Japón, este viernes por la mañana la Dirección de Meteorología rebajó el nivel de alarma por lluvias en la prefectura de Yamagata del escalón más alto, la alerta de emergencia, al grado de alerta. A pesar de ello, la dependencia advierte que todavía hay peligro. Condiciones atmosféricas extremadamente inestables en la región de Tohoku provocaron lluvias sin precedentes. En Yamagata se registraron casi 400 milímetros en un plazo de 24 horas hasta la madrugada del viernes. En esta prefectura y en la vecina de Akita se desbordaron los ríos Nikko, Koyoshi y Mogami. La Dirección de Meteorología sigue instando a extremar las precauciones ante posibles inundaciones y deslizamientos de tierra. En las áreas sobre las que pesa la alerta, se instó a la población a verificar los alrededores y dirigirse a centros de evacuación o de edificios resistentes. Si se juzga demasiado peligroso abandonar la vivienda, se recomienda trasladarse a pisos más altos y permanecer en habitaciones que no den a laderas de montañas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvieron el jueves una reunión en la Casa Blanca, en Washington, a fin de hablar sobre la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de cese el fuego en el territorio. Ambos líderes no se reunían en persona desde octubre, cuando Biden visitó Israel menos de dos semanas después de los ataques del grupo palestino Hamas, el día 7 del mismo mes. John Kirby, asesor de comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó que hay discrepancias entre Israel y Hamas con respecto a una posible tregua. Sin embargo, afirmó que están más cerca que nunca de llegar a un acuerdo. Kirby dijo, «Ellos piensan, el presidente piensa, que lograr el acuerdo de los rehenes y un cese el fuego de seis semanas sería lo mejor para que los cautivos se encuentren nuevamente con sus familiares». Biden y Netanyahu también se reunieron con las familias de los rehenes estadounidenses. El padre de uno de ellos dijo, «Probablemente sentimos más optimistas que tras la primera ronda de liberaciones a finales de noviembre y principios de diciembre, cuando poco más de 100 rehenes de Israel fueron entregados». Un grupo de manifestantes se congregó frente a la Casa Blanca para expresar su indignación por el proceder de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza y el apoyo de Biden al esfuerzo bélico de Israel. reiteraron su exigencia de que se arreste a Netanyahu por crímenes de guerra. El mandatario israelí también se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris, que sucede a Biden como posible candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Un alto funcionario estadounidense indicó que los israelíes comprobarían que Harris comparte por completo la postura de Biden. Netanyahu volará el viernes a Florida, donde tiene previsto reunirse con el expresidente Donald Trump. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Este viernes tiene lugar la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París bajo el lema Juegos Abiertos de Par en Par. Un siglo después de ser sede olímpica por primera vez, la capital francesa vuelve a acoger los Juegos. Hasta el 11 de agosto se disputarán 329 competiciones en 32 deportes en lugares como la Plaza de la Concordia, un espacio público importante de la ciudad. El número de participantes ronda los 11.000, en representación de unos 200 países y territorios. Unos 5.700 competirán en las pruebas masculinas y en torno a 5.500 en las femeninas. El equipo olímpico de refugiados está compuesto por 37 personas, 8 más que en las Olimpiadas de Tokio, lo que constituye la cifra más alta de la historia. Los deportistas de Rusia no pueden participar bajo su bandera debido a la invasión de Ucrania, y tampoco los de Bielorrusia, país aliado del Kremlin. Sin embargo, se espera que 32 representantes de ambas naciones compitan bajo la distinción de atleta individual neutral. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de París han querido que estos sean más ecológicos que los predecesores y reducir costes mediante el uso de instalaciones ya existentes. Además, para igualar en la mayor medida posible la proporción de hombres y mujeres, han aumentado el número de pruebas mixtas. El índice Nikkei, el barómetro bursátil de Japón, registró el jueves su pérdida en un día más cuantiosa del año. Los inversores vendieron acciones relacionadas con las exportaciones en medio del alza del yen frente al dólar. El Nikkei 225 cerró por debajo del nivel de los 38.000 puntos por primera vez en unos 3 meses. Al cierre se cotizaba en 37.869, un descenso de 1.285 puntos o un 3,28%. Los valores más vendidos fueron aquellos relacionados con semiconductores, automóviles y electrónica. La caída bursátil se produjo mientras la divisa nipona se fortalecía hasta los 152 yenes por dólar, nivel al que no llegaba desde hace 2 meses. Los cambistas especularon que el Banco de Japón normalizará su política monetaria antes de lo esperado. Es el séptimo día consecutivo en que cae el Nikkei 225. Durante ese lapso ha perdido un 9%. Hoy viernes, al cierre de la sesión matutina, el Nikkei se cotizaba en 38.057 puntos, un aumento de 188 unidades con respecto al cierre del jueves. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.